Para, te voy a contar. Para, te voy a contar. Para, te voy a contar. Para, te voy a contar. Para que te voy a contar, che comisario, lo que pasó. El tuerto vino a mi rancho y a mi china se la llevó. Le dije, escúchame tuerto, y el Saldaño me contestó. No escucho a ningún malandro y a esa guaina la llevo yo. La llevo yo, la llevo yo, la llevo yo y nadie más. La llevo yo, la llevo yo, la llevo yo y nadie más. Para, te voy a contar. Para, te voy a contar. Para, te voy a contar. Para, te voy a contar. Para que te voy a contar, che comisario, lo que pasó. En el boliche de Baldomiro 500 tiros le tiré yo. Si vieras, che comisario, hasta el mismo cielo se oscureció. Y el tuerto no estaba muerto y por la ventana se me escapó. El tuerto no estaba muerto y por la ventana se me escapó. La llevo yo, la llevo yo, la llevo yo y nada más. La llevo yo, la llevo yo, la llevo yo y nada más.